quise ser feliz, soñar despierto y sonreír, y me caí. Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial. Cuando miras al cielo y no sabes lo que hacer, cuando tus ganas de volar se pierden otra vez, cuando te cuesta levantarte de la cama, cuando cada día de tu vida será igual que el de mañana, cuando no te queda nadie que cuide de ti, cuando no sueñas ni siquiera cuando vas a dormir, cuando la sonrisa solo sale a veces cuando estás delante de la pantalla hasta que amanece, tan solo como la soledad que inunda tu corazón, te dicen que te equivocas pero llevas la razón, cuando nadie en esta vida te entiende, cuando por mucho que trabajas no tienes lo que pretendes, las horas vuelan como las ideas en tu cabeza, llena de sufrimiento, de amargura, de pereza, cuando tu historia se queda sin moraleja, cuando quieres conseguir tu meta pero no te dejan. Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír, y me caí. Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial. Cuando no reconoces tu figura en el espejo, cuando ves el final demasiado lejos, cuando tu tristeza supera las ganas de avanzar, cuando crees que ha terminado pero vuelve a empezar. Yo he crecido asustado por esta sociedad, llena de gente cruda, invadidad y oscuridad. He tenido amigos que han llorado de verdad, yo he sido buena persona y todo me ha salido mal. Y sé que ahora puedo ser escuchado, y sé que ha llegado el momento de exprimir todo lo que he luchado, porque sé que puedo conseguir lo que proponga, y sé que tú también lo harás de alguna u otra forma. Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír, y me caí. Ya no puedo volar, perdí mis alas, quise dar, ya no soy especial. Cuando este camino está solo en un rincón, cuando amanece y aún así no es el sol, cuando querrías llorando estás por dentro. Pesadillas y piensas lo peor, cuando te rindes sin dar explicación, que si nunca luchaste has perdido. Yo quise ser feliz, soñar despierto y sonreír. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad es que a mí me gusta mucho. Y bueno, desde hace un tiempo me estáis preguntando que qué material uso yo para grabar. La verdad es que no uso demasiado, un micro, una tarjeta de sonido, unos cascos y poco más. Este es el micro, es un T-Bone STF700, es un micro que me compré cuando yo tenía unos 17 años o así. Y es el primer micro que me compré y la verdad que ha salido tan bueno que todavía lo tengo, tendrá como 6 años o cosas así. Y con este es con el que grabo absolutamente todo, toda mi voz la grabo con esto. Para lo barato que es muy bueno, ya sabéis que mis temas se escuchan muy bien. Este es el micro, este es. Aquí es donde entra mi voz, aquí es donde entra mi voz. Esta es la tarjeta de sonido, que también me la compré a la vez que el micro. Esto cuesta un poco más barato, cuando yo me lo compré hará 6 años. Me costó 350 euros, y ahora no sé cómo estará. Seguramente hay mucho más baratas que traen lo mismo, a lo mejor por 100 euros o así. Y básicamente esto es lo que hace el micro, va enchufado aquí y de aquí puedes mover la ganancia, el volumen, o sea, está muy bien, una tarjeta de sonido es esencial para grabar bien. Estos son los cascos que uso, son los Cerberus de Asus, y la verdad llevo poco con ellos porque los cascos siempre se me han roto, me he comprado como 20.000, pero este la verdad me está saliendo muy bueno y se escucha genial. Este es un micro, obvio que para grabar rap el micro lo desactivo y grabo con el otro, pero aún así, si os molesta, se puede quitar y ya está, ya no tiene micro. Y para hablar por Skype y demás, pues se lo colocáis y ya está. Os recuerdo que no hace falta tener un gran equipo para grabar bien. Es decir, yo me pillé esto y todavía lo tengo. Pero lo mismo me podría haber apañado con algo incluso más barato, bastante más barato. Que lo importante no es el material que tengas, sino cómo lo sepas utilizar. Es decir, los programas como Cubase 5 hacen milagros. Solo necesitas un buen oído para saber que todo está bien y poco más. Así que, pues nada, este es el material que yo uso para grabar vídeos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!